a pasar. No te esfuerces más, déjalo llegar. A tu lado está, si nada va a quedar. Ven a disfrutar y no pienses más. Despierta y vamos ya. No te quedes sin entrar. Que el cielo gira y gira, gira sin parar. Papara, papá. Despierta y vamos ya. No te quedes sin entrar. Que el cielo gira y gira, gira sin parar. Papara, papá. Papara, papá. Papara, papá.